y así tenemos que adaptarnos a vivir. En 3 días, el domingo, es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, claves, vitales para la región. Sí, este cronista cree que es que gane Lula sería muy importante. La diferencia se ha achicado de 9, 10 puntos que tenía hace un mes. Ahora estamos hablando de 3, 4, 5, lo que habla de lo que el poder de la derecha, cuando está en el poder, aunque sea así como es Jair Bolsonaro, que es lo más parecido a un militar con armas en la cintura, porque es así, un facho de aquellos, ha hecho achicar la brecha con mentiras, con cualquier... Todo vale, todo vale. Ojalá que nuestro próximo encuentro, el 10 de noviembre, les pueda dar la buena noticia y se enterarán ustedes si no es así, si es una mala noticia, pero que ojalá que vamos a tener esperanza en que esto se pueda empezar a revertir a nivel grande. Brasil es un jugador muy importante en Sudamérica, muy importante, 220 millones de habitantes, es lo más grande que hay. Así que bueno, por lo que a nosotros respecta, Argentina está pasando otro muy mal fin de año. No podemos bajar del 7% mensual de inflación, lo que significa que acumulados son más del 100%. Es algo impensable, insufrible, inaguantable, y pónganles todos los in que quieran, que tendrían razón. El gobierno no deja de cambiar funcionarios sin motivo ni razón y no deja de pegarse tiros por doquier, ya no es en las piernas, ni en los dedos del pie, ya está apuntando arriba de la cintura y bueno, pareciera que se regordearan con eso. Los ejemplos que podemos ver tampoco son buenos, ¿no? Porque Inglaterra, esta chica duró 40 días, en Italia asume otra de la mano de Berlusconi, que tiene una cara de piedra, y en China, bueno, no están dando los ejemplos a seguir. Es así, con un mundo convulsionado, la guerra sigue, no se sabe si avanza, retroceden, no se sabe bien qué es lo que está pasando. Pero bueno, los muertos, la mayoría son civiles. Y ahora cuando empieza el frío, los que van a tener frío y los que están oscuras es el sufrido pueblo. En este caso de los dos, no estoy haciendo mención solo en Ucrania, toda la región está en problemas, me imagino. Y con esos botones rojos dando vuelta por ahí, peor todavía, peor, peor, peor. ¿Qué les voy a decir? Es así. Se cumplen en estos días 150 años de un libro que escribió José Hernández, que es el Martín Fierro. Yo creo que es lo mejor que ha producido un argentino en la historia. Nunca han hecho una cosa tan popular. Yo creo que fue el único libro en que mi padre se esforzó hasta el castigo casi para que no dejara de leerlo y de aprender de él. Va a acompañar este instante musical que sigue la voz de Jorge Cafrune, un poco recitando en el gauchesco, que es un idioma que inventa José Hernández para ponerle la palabra a este Martín Fierro, un gauchesco puro. Jorge Cafrune le va a leer consejos de Martín Fierro para sus hijos, y es un clásico, no sé, yo diría que mundial. No dura mucho y ojalá lo disfruten. Y en cualquier momento,

que es vida pura, todo, porque pone todo acá. La amistad, el amor, el trabajo, la bebida, la haraganería, todo. Tenía razón el viejo cuando pedía que lo tuviéramos en cuenta al Martín Fierro. Sí, mucha razón. Es así. 150 años lleva de escrito. Y son verdades que no pierden validez por más que tengan 150 años. El ejemplo de la cigüeña, el no abandonar a los viejos, el creerle, el ayudarlos. Es un, no sé, hice un resumen porque este gran artista Jorge Cafrune, el libro lo canta, lo recita en más de 5 horas y siempre recita las partes interesantes. Así que este resumen, me parece que los consejos de Martín Fierro a sus hijos, se acerca más al horario de un programa de radio, como es este. Bueno, hablando de aniversarios, se da uno muy importante, el de Abuelas de Plaza de Mayo. 45 años cumplieron ayer, miércoles 26 de su fundación. Y esta semana también se dio otra cosa que es también una casualidad. Los 92 de Estela Barnes de Carlotto, que es la presidenta, nuestra querida presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvo la gran alegría de encontrar a su nieto, después de 45 años de búsqueda. Así que eso nos emociona y nos hace un nudo en la garganta a todos los que admiramos y queremos la acción, la buena acción de Abuelas de Plaza de Mayo. Es lamentable que haya tenido que existir abuelas y madres, pero bueno, ante la desgracia que ya no podemos modificarla, es signo de madurez política el que existan estas asociaciones. Por eso, desde este humilde rincón, lo celebramos. Y también celebramos que Estela esté con esos 92 jóvenes años de esfuerzo, siendo que todos son nietos de ella, no solamente Ignacio Montoya Carlotto, sino todos, en ese sentido todos. Y bueno, he pensado que para este tramo, para este cumpleaños de Abuelas y de Estela, que lo uno, les voy a proponer escuchar esa musiquita de Víctor Heredia y Teresa Parodi, porque me motiva el tema musical y me parece que es adecuado para el momentito este que estamos viviendo, que me parece que es de celebración. Sí, un poco menos de política, un poco menos de mundo, de bomba, de misiles, de esas porquerías que vuelan. No es que yo prefiero que se mueran los pilotos, pero bueno, hoy con esos drones no tripulados aún, que no sabes de dónde vienen, cuántos vienen, que es toda plata tirada, cada uno valen fortunas, y lo tiran de asientos, y no sabemos de qué lado, para colmo, vamos a decir la verdad. Tampoco se sabe de qué lado, de quién es el que prende la mecha, o de qué camión los tiran, porque tampoco se necesita mucha tecnología. Bueno, es el mundo que nos toca. Festejemos esto y congraciémonos con la música de Víctor Heredia y de Teresa Parodi, con esa musiquita. Y ya sigo con ustedes. Abuelas de Plaza de Mayo, tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla, pero en tu piecita de lata esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como te acompaña y te besa, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Gira con su sombra bailando esa musiquita, vuela estremecida su falda, vuela estremecida. Desde que recuerdo la salva, mágica y sencilla, llena de temblores dulzones, esa musiquita. En la cara gris del espejo ve la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña. Mientras sin pudor se abraza a la melodía, esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita. Como te acompaña y te besa, como te acaricia, como te devuelve a la vida esa musiquita. Bueno, con esta musiquita que también algunos nos trae el vivo recuerdo de que hace 10 años Teresa Parodi era la ministra de Cultura de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, todos los recordamos con orgullo de tener semejante ministra. Lo mismo pasaba en Brasil. El ministro de Cultura era también un querido amigo cantor y en ese sentido estábamos hermanados ahí. Pero bueno, hay algunos que tenemos algunos años, la venimos escuchando a Teresa desde hace 40 o más años. Y bueno, tenerla justo en una función ejecutiva y en cultura, yo creo que hizo bastante. Después levantaron el ministerio, o sea, para que la derecha no necesita cultura. La verdad que necesita brazos, necesita salarios competitivos, que en el idioma del bolsillo es bajos salarios, porque un salario es un costo para las empresas, y lo dicen claramente. Así que cada vez que nos acercamos a que esa posibilidad sea un hecho, nos ponemos mal. Los que somos grandes, que tenemos ya una edad de trabajar poco, bueno, vemos cooptado la posibilidad de nuestros nietos, no la nuestra, que ya estamos hechos. Es así, porque, bueno, esa es la pelea. Aunque muchos no se dan cuenta, esa es la pelea. O no lo dicen. La pelea es así. Y hasta ahora vienen ganando, porque Inglaterra, el que va a ganar ahora en esta semana, es un hiper rico de origen indio, pero una de las mayores fortunas de la India. Y es así.